un pasado de esplendor, una historia construida con valor. Grande fue nuestro imperio, nunca se ponía el sol, tiempos de orgullo y de tradición. Libre de traidores, de gente sin honor, España era entonces todo ilusión. Arriba las espadas, con furia, con ardor, llega ahora tu revolución. España será lo que debe de ser, una patria unida, difícil de vencer. Grande es nuestro orgullo, libre la canción, por ti es nuestra fuerza, la sangre y el honor. Frente a nosotros la envidia y el rencor. Luchemos juntos con rabia por la unión, porque queremos una España mejor. Por la unión, porque queremos una España.